Bueno, gobernador, en contacto con los productores de la zona, con las sociedades rurales afectadas por el incendio, con la federación, una situación que requiere de, bueno, una acción inmediata. Sí, bueno, la verdad que hemos pasado un momento muy difícil para todos los rionegrinos. Cerca del 20% de nuestros campos en el cual se constituye nuestra ganadería bovina ha sido afectado por este incendio, ¿no? Con lo cual ahora lo que tenemos que trabajar fuertemente es en el hecho de poder recuperar los campos rápidamente, que eso depende de la lluvia, pero sí trabajar temas alambrados, y por otro lado lo que es la alimentación para los animales, para que no se nos muera ningún animal y para que no tengamos la disminución de algo tan importante que fue para la ganadería provincial, que es tener un stock ganadero importante, ¿no? Bueno, ¿qué aportes en concreto habrá? Habrá, en primer lugar, todos la declaración de emergencia agropecuaria y ganadera. El segundo lugar es todos aquellos préstamos o créditos que hayan tenido los productores ganaderos bovinos con fiduciaria y con crear han sido prorrogados por un año los vencimientos. El segundo punto es que durante los próximos 15 días la provincia entregará en forma gratuita y no reintegrable todos los que son alimentos para los animales, ya sea en pellets, ya sea en fardos de pasto alfalfa o avena o maíz. El otro punto es que se dará un aporte de 1.000.000 pesos a las rurales de Río Colorado y a las rurales de Guardia Mitre y 500.000 pesos a Conesa para que tengan estos fondos disponibles para los gastos que necesiten de toda la cuestión operativa de esto. El otro aspecto es que la provincia financiará lo que son postes y lo que son varillas de los alambrados quemados. En este marco la provincia financiará el 70%, el 70% lo pondrá el productor, el 30% la provincia, 2 años de gracia, 3 años para devolver el crédito. Y los alimentos que se necesiten para los próximos meses igual en las mismas condiciones. Así que estos son en términos generales los compromisos que estamos teniendo en este aspecto. Bien, la operatoria a través de las sociedades rurales. A través de sociedades rurales, de fiduciaria y de y del Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero lo concreto es, no hay que afrontar los vencimientos del plan ganadero provincial. Por otro lado, alimentos en lo que necesiten para que no se les mueran los animales en los próximos 15 días en forma gratuita por parte de la provincia. Por otro lado, de los 15 días en adelante, en forma de crédito con una tasa muy barata, con 2 años de gracias, aquellos que lo necesiten, y esperar las declaraciones juradas de todos los productores para ver cuál es el daño en alambrados, en lo que son postes y lo que son varillas, para que la provincia los acompañe. ¿En animales se estima que el daño es menor que en infraestructura? Sí, estamos hablando cerca, no hay todavía un detalle, estamos hablando de 100 animales, 150 animales, no ha sido tan devastador como en otras provincias, ¿no? Pero hoy el primer balance sería 530.000 hectáreas, cerca de 150 productores, con un daño estimado, pensamos en 100, 150 animales, ¿no? Ahora, el punto es resolver medidas que nos permitan que nadie pierda una cabeza de ganado de acá en adelante, que no tenga que mal venderlo a precios irrisorios y que no tenga alimento para darle. Entonces, ¿en qué vamos a concentrarnos? En los alimentos, en garantizar de que nadie tenga que vender nada y por supuesto, trabajar sobre los campos. Gobernador, no está terminada la época, digamos, no es que se ha quemado todo y que estamos hablando del pasado. Estamos empezando. Y bueno, también nos sirvió para repasar algunos aspectos, como pueden ser Vialidad Provincial, que ha trabajado muchísimo. El otro aspecto es las comunicaciones. El otro aspecto es lo que tiene que ver con los sistemas, con el trabajo de los bomberos. También destacar que la provincia se va a hacer cargo de todos los combustibles que los bomberos han gastado y todos los repuestos y reparaciones que motivo de esto han tenido que tener, y de lo que son los alimentos y bebidas que han gastado, que se han ingastado, la provincia va a pagar todos estos gastos, ¿no? Es decir, que ningún cuerpo de bomberos tenga que hacer frente con su presupuesto a esta situación. Gobernador, está el ministro justamente aquí. alguno de estos fondos que va a poner la provincia, ¿se los va a requerir a Nación? No ha sido el motivo de la visita. Agradecemos la visita del ministro, pero en realidad lo que hemos puesto al tanto de la situación de lo que ha sucedido, y bueno, fundamentalmente que sigamos trabajando coordinadamente para el futuro. ¿No ha servido entonces el evento como para acomodar el carro para lo próximo? No, es que el carro está acomodado, digamos, y lo que se trata es de coordinar mejor, pero con episodios de esta característica, con 40 grados de temperatura, con vientos que van de un lado para otro, no es una cuestión de pedir por pedir, es muy difícil la lucha en estas circunstancias, pero lo que hemos hablado, bueno, de mejorar el sistema de comunicaciones y trabajar coordinadamente Nación, provincia, municipios, defensa civil, bomberos en las cuestiones hacerlas. En otro orden de cosas, gobernador, ¿va a pedir que le condone Nación a la provincia la deuda? Bueno, si se la condonó a la provincia de Buenos Aires, sería lógico que nos condone también a nosotros. Así que, bueno, no es un tema para hoy, pero es un tema para los próximos meses, de que Nación también, así como tiene estos privilegios la provincia de Buenos Aires, los tengamos reunidos también. ¿Cuál está siendo la relación de la provincia con la Nación? Digamos, teniendo en cuenta que estas últimas horas todo, parece que algunos gobernadores... Tiene momentos de grande consenso y tiene momentos de grandes diferencias. Es decir, el federalismo es así y la relación Nación-Provincia es así. Que lo que busca uno, que la mayor cantidad de beneficios nacionales lleguen a las provincias y que las políticas nacionales no afecten a los rionegrinos. Este es el desafío, ¿no? Es decir, que el impacto sea mínimo de las políticas nacionales. Así que, bueno, en esto es lo que estamos trabajando. ¿Tu joven es más duro? Hasta ahora no sabemos nada. Hasta ahora hemos visto declaraciones periodísticas. Veremos si hay alguna medida puntual y concreta que nos pida con el correr de los días. Gobernador, por último, el cronograma. Estimamos que estamos empezando el día sábado, 7, y terminando el día 13. ¿Estos son sueldos, aguinaldos? No, aguinaldos están pagados. Aguinaldos lo pagamos entre el 20, 21 y 22, así que no. En realidad estamos hablando únicamente de los sueldos de diciembre, que bueno, quisiéramos haber empezado un poquito antes, pero bueno, estamos empezando ahora la próxima semana. Gracias, gobernador. Hasta luego, gracias a ustedes.